de ti tu boca, tus labios color de rosa. Aparte de ti tu boca, amo tu forma de bailar. Aparte de ti tu boca, tus ojos me dicen cosas. Las cosas que me provocan le dan a mi cuerpo un compás. Cuando tú das un paso para allá, cuando tú das un paso para allá, me muevo como tu sombra, pero si pones tu mano acá, es cuando muero de placer y todo en mí comienza a arder. Aparte de ti tu boca, me quemo cuando me tocas, me gusta cuando caminas y quiero ir a donde vas. Las cosas que me provocan le dan a mi cuerpo un compás. Y dice: muchacha, muchacha, qué bueno está. Chacha, muchacha, para gozar. Chacha, muchacha, qué bueno está. Chacha, muchacha, para gozar. Chacha, muchacha, qué bueno está. Chacha, muchacha, para gozar. Chacha. Cuando tú das un paso para allá, me muevo como tu sombra, pero si pones tu mano acá, es cuando muero de placer y todo en mí comienza a arder. Aparte de ti tu boca, me quemo cuando me tocas, me gusta cuando caminas y quiero ir a donde vas. Aparte las cosas que